Huarte en Onda, 107.0. Bueno, 11 y 8 minutos. Si normalmente abrimos este tiempo de empresas con gente que viene, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues gente que ya tiene un nombre, que es muy conocida, decimos, bueno, no hace falta presentación. En este caso, de verdad, yo creo que más que nunca no necesitaría presentación de ningún tipo, porque todo el mundo conoce a la persona que está con nosotros. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ¿quién, sí, cuéntanos, ¿quién está? El prólogo era exactamente lo que iba a decir, pero yo creo que hasta casi se podría que hablase sin presentarle, y hacer ya, un concurso a ver qué. Yo creo que lo conoce todo Huarte, ¿no? No, le conocen y le quieren, porque además siempre es verdad que yo creo que es de una de las personas más queridas de este pueblo, Primitivo Rabadán. Y nosotros también, ¿no? Y nosotros hombre, también, y aquí se sabe. Le quiere, Primitivo Rabadán, propietario del estanco de Huarte. Hombre nacido de Huarte, descendiente de los romanos, de cuando estaban aquí en Huarte, me imagino, y actualmente concejal de deportes del ayuntamiento. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Primitivo. Pero hoy no vienes ni a hablar de deporte estrictamente, ni esa dimensión de concejal, sino como empresa del estanco. Estanco que también respalda el Huarte Industrial. Colabora en el proyecto deportivo, exactamente. Y nos va a contar pues desde cuándo tiene el estanco, por qué surgió un estanco, si siempre estuvo en el mismo lugar, todas estas historias que nos gusta saber de cada empresa. A pues ver, bueno, Primitivo, ¿cuál es el germen del estanco? Vamos a ver, yo tengo el estanco desde el 1980, pues aproximadamente 31 aproximadamente. Y bueno, antes estaba radicado aquí en la calle Mayor, número 10, y ahora pues estamos en Ramón y Cajal 59. ¿Y cuánto tiempo lleváis desde qué año lleváis en la calle Ramón y Cajal? Pues Ramón y Cajal yo creo que llevaremos pues 20 años por lo menos ya. O sea, ya lleváis mucho tiempo allí ubicados. Sí, muchos años. Que ya es como un punto además de referencia, ¿no? Ya el estanco es como, bueno, el cruce de caminos, exactamente. ¿No? Sí, sí. Que separa un poco el Huarte nuevo del Huarte antiguo. Pero es una tradición familiar, ¿no? Porque surge un estanco. Esto tiene mucha historia, ¿no? Sí, tiene mucha historia porque la verdad es que ya viene de la familia de hace... Pues igual el estanco tendrá 100 años, me imagino, aproximadamente. Y bueno, lo regentaba anteriormente un tío mío, Marcelino Rabadán, que bueno, que en Tabacalera se le conocía el hombre del saco. El hombre del saco. Sí, sí. Pues eso era malo para los niños, ¿no? Que asustan el hombre del saco. Sí, claro, con él se amenazaba a los niños que no se portaban bien, pero en este caso, ¿por qué se puede saber por qué le llamaban así el hombre del saco? Sí, bueno, pues ya verás. Cuando Huarte tenía aproximadamente pues ciento y poco más de habitantes, bueno, pues nadie quería un estanco. Nada, porque 100 habitantes, imagínate, claro. Si tenías que buscarlo ahora, bueno, pues te traen el tabaco a casa, a ver qué más podemos pedir, ¿no? Pero antes había que bajar a buscarlo y bajaba pues con su saco. Sacó allí y tiene, tiene historia en Tabacalera porque muchas veces me lo recuerdan. Se le iba con el saco cargaba. Siempre algún veterano de estos que van por Tabacalera, de jubilado hace muchísimos años, pues era un hombre que, bueno, que yo creo que era un hombre de película de Torrente. Sí, ¿no? Muy surrealista. Pero además, que tabaco había en esa época, cuarterones, celtas, que se fumaban. Bueno, el cuarterón. Cuarterón y el liar, ¿no? El cuarterón y el celtas. El cuarterón que ahora está de moda otra vez, el tabaco de liar, ¿no? Efectivamente. Entonces, dices, nadie quería el estanco porque había pocos habitantes, pero también en aquella época estaba muy bien visto fumar. Yo creo que fumaría prácticamente los hombres. Sí, las mujeres sí, ya no sé si tanto, todos, ¿no? Pero... Sí, todos. Yo creo, bueno, las mujeres no fumaban. Las mujeres no fumaban. Eso sí que cambiaba, pero se fumaba mucho más que ahora. Y entonces lo que había que hacer es ir a la central a recoger el tabaco que uno consideraba que tenía que coger, ¿no? Claro, como bien te digo, pues había que ir a buscarlo allí y tú imagínate, de Huarte. Y yo recuerdo que estaba lo que estaba Calera en el mercado central. Bájate al mercado central, coge el tabaco y sube en aquellos tiempos que habría a lo mejor una línea de autobuses en todo el día. O sea, con vehículo propio, dejaba, no, sino al hombro en el autobús. Y te dejaba pues aquí enfrente de la gasolinera de Santa Fe, que había un garito en donde... Nosotros salíamos a coger los autobuses, yo lo recuerdo muchas veces porque lo cogía muchas veces, a cogerlo el autobús en la carretera. Sí, ya claro. Te digo, habría uno al mediodía y otro por la tarde, o más de tres seguro que no habría. Y había un correo entonces también de tren que paraba en Huarte, en una especie de apeadero también. ¿No? Efectivamente, más abajo, en el parado de el correo de Valencia, el correo de Teruel, ¿no? Que paraba en todos pueblecitos con el saco. Fíjate, es que me estás hablando de un Huarte que yo no conocí, no, nada, no. Estaba casi recién llegada, ¿no?, a la vida. pero que no tiene nada que ver. Ahora estamos, fíjate, casi casi en 15.000 habitantes, ¿no? Sí, cerca, entre los censados y no cerca. Pero lo que habla Primitivo no lo he conocido ni yo y posiblemente yo es muy pequeño. Quiero decir, está hablando a lo mejor, esto de tu tío sería años 50... Bueno, en el año 80, bueno, ¿no? Cuando... ¿no? Pues más todavía. Más yo, fíjate, te estoy hablando de la parada cuando yo salía, pues cuando tendría pues a lo mejor 18 años. Que salíamos allá, que nos dejaban bajar a Zaragoza. De hace 45 o 40 y tantos años. Sí, sí. ¿Y le acompañaste alguna vez a tu tío, a Tabacalera? Pues ¿sí? Alguna vez sí. Sí. Bueno, entonces, y a los toros también, que me perdió. O sea que, pues eso tenía que. Era un hombre un poco. No sé. Bueno, de, por eso te digo, de película de genuino, de película de Torrente, que dices, sí. Pero bueno, ahí estuvo regentando el estanco, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo lo cogiste tú? Yo lo cogí, bueno, pues ya te digo, hace 30 y tantos años, efectivamente. Anteriormente te lo cedimos pues a un tal Carmelo, que tenía un bar aquí en Cuarte, pero dejó de... Es que los estancos tenía que estar continuamente todo el día. Este señor, pues bueno, pues... cerraba, se iba, y entonces no comunicaron desde Tabacalera que bueno, ajá, que lo teníamos que coger nosotros, o bien desaparecía el estanco, o sea que nos vimos obligado. Yo trabajaba en aquel entonces en la Firestone aquí en Cuarte, y bueno, y empezó trabajando mi mujer en de estanquera. O sea, ¿tú estabas en la aquí, aquí en la calle en Mayor? ¿Tú estabas en los neumáticos? No, en la Firestone, pero era en otra sección de goma espuma, ajá, poliuretano. En aquellos tiempos, que fíjate, fue el invento del siglo con los colchones. Claro. Nuevo, pasaron de lo que es de polímeros, colchones de lana, a unos colchones de espuma, que se hacía una camica y se quedaba tan planica y tal, y eso fue un... Creo que parece que esto siempre ha sido así, pero no siempre ha sido así, claro. Los bueyes y el poliuretano son de otra generación. Antiguamente eran esas lanas que variaban, que había que abrir el colchón, variar. Yo he visto en los pueblos de pequeño... Sí. Y se cerraba y se cosía de nuevo. Y había una profesión que era colchonero, ¿no? Colchonero. Que lo pillas en la calle con una vara, dale que te pego. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces pues salieron nuestros colchones, que fue un éxito. Y ahí estaba trabajando yo 25 años nada más. Yo siempre te decía, regentando el estanco. Ahora me cuentas que estuvo incluso tu mujer. Y anteriormente a la Firestone estuve, también trabajé en cerámicas. Sí. Eso fue lo peor. Aunque lo ves así tan juvenil. Lo peor que... Debe tener su edad, este señor, Nos cuenta cosas... Pero de todas formas, así como estamos hablando de que los colchones, tal, que todos los estancos también se han transformado en barbaridad, porque ahora apenas hacemos correo ni sellos, no se vende ese tipo de cosas. Nada, hay cosa que ha desaparecido. Sube mucho el juego y las loterías, y sobre todo en esta época de crisis, imagino. Tabaco con la nueva ley, pues a lo mejor suben otros tabacos, bajan otros, y todo eso nos lo puedes contar, porque aparte de tabacos, pues se venden muchas más cosas, ¿no? En un estanco. Sí, bueno, ahora se vende de cosas de Tabacalera, por ejemplo, letras, nada, no se vende prácticamente nada. Cuando yo en aquellos tiempos te llevaba una cartera que me subía pues igual 1.000 letras todos los días para vender. Claro. La cuarta era cuarta industrial, la única forma de ahora con pagarés y con cosas raras y con recibos internet, y todo, internet, exactamente. Correos electrónicos, pues bueno, que no hace falta la carta. Pues ahora eso ha desaparecido total, pero yo he gastado muchas letras. Claro, ¿qué más? Sí. ¿Qué más cosas se hacían antes que ahora han perdido? Han perdido mucho por la faria. En el tabaco, la faria, bueno, yo comprar 15 cajones de farias, pues normalmente se compraban. Ahora, si te digo que gastaré una caja de 25 farias a la semana, te lo puedes creer. Claro, porque mira porque si ha bajado. Ese olor de los cafés. Es que la faria va unida tradicionalmente en España y en la época, sobre todo, anterior. Ese olor a faria era lo característico de cualquier café que se preciase. La partida de dominó, de guiñote, la faria... Ya, pero imagino que esa merma en la venta no ha venido por la ley antitabaco. ¿Vendría de antes? Sí, había bajado mucho. Bueno, pues que habrá, es que... El tabaco ha subido mucho, todo lo que tú quieras, pero la faria, que son los que fumaban, los que hoy en día tendrán 80 años ya, ahora la juventud no fuma farias, pues casi nadie, prácticamente casi nadie. Y el que tiene poder adquisitivo... ¿Pero cuánto cuesta una faria? Pues una faria cuesta ahora pues 1,5, un euro. Que ya es, ya, esto creo que era siempre el habano de los más pobres o desfavorecidos, ¿no? Porque normalmente ahora el que tiene poder adquisitivo va a un habano de calidad, si le gusta fumarse un buen puro en los toros, en el fútbol. Pero además, ¿qué te dura un buen puro? ¿Qué te puede, hombre, un puro dura más también, efectivamente, y más algunos que llevan un puro de a palmo. Sí, vas, ¿no?, a los toros y estás sentado y te sale por allí por encima del hombro el puro. De esos muchos, Es más de toros que de fútbol, el puro. No sé por qué, pero es más de toros que de fútbol. Sí, uno se cree que el cenicero lo tienes aquí en la chaqueta. Sí, ¿no? Recuerdo una vez en mi vida he ido a los toros y sí que recuerdo el olor, o sea, lo recuerdo perfectamente del puro, ¿no? Y que a mí, yo entonces era pequeña, sí que lo recuerdo como un olor muy potente y muy intenso, ¿no? Y muy característico precisamente de eso. Y luego, fíjate, en otra emisora que estuve trabajando, había alguien, bueno, se podía fumar entonces, ¿no? Sí, en los sitios cerrados, y venía al estudio con un puro, que yo aquello sí que lo pasaba fatal porque era un sitio muy cerrado, ¿no? Y lo recuerdo eso, con esa satisfacción, esa cara de qué bien me está sentando y lo que disfruta la gente cuando fuma un puro, ¿no? Los verdaderos fumadores. Sí. ¿Y la pipa? ¿Hay gente que fuma pipa? Muy pocos. Muy poca. Antes pocos, también, sí. Antes ¿no? se fumaba pipa. Más. Es que la pipa es incómoda. Yo he fumado un tiempo y la pipa es para fumar en casa tranquilo, una pipa. Mm. La pipa no es de fumar por la calle ni fumar pero en el coche. Pero es más sano, ¿no? El tabaco de pipa, ¿o no? Al final es lo mismo que el tabaco normal. Hombre, yo creo que tanto el tabaco de pipa como la faria son más sanos que lo que es el tabaco. El tabaco, Tabaco, bueno, porque hay una serie de cosas que no lleva. Pero ahora hay una vuelta a esos tabacos naturales también para liar y hacerte tu propio cigarrillo sin aditivos. Sí, y creo que están en ventas, están ahora muy por encima. ¿Se ha disparado? Se ha disparado totalmente. Ahora se vende muchísimo tabaco, muchísimo, de bolsas, bueno, y la gente pues llega a su casa, pues en vez de hacer sus cigarrillos... Es más barato, es más sano. También les favorece también, que mucha gente pues está en el paro, no tiene dinero suficiente para comprarlo. Y tiempo, porque si yo soy un trabajador, por ejemplo, y tengo que trabajar, y tengo que llegar a casa, hacerme un paquete de cigarrillos ahí a la que te pego, pues pero si yo vendes... creo que estamos deseando llegar a casa, pues sentarte en el sofá, ver la película y... Primitivo, que tú vendes unas maquinitas que te sientas y en 5 minutos haces el paquete. Sí, hay gente que es habilidosa, la verdad. Y que le gusta también el ritual, ¿no? De estar manejando con los dedos incluso, ¿no? Antes que decías que... Sí, pero hay maquinitas... Sí, que yo se hacen, estuve que un tiempo fumando efectivamente ese tabaco y también me compré una maquinita que nada, eso te cuesta que 5 minutos menos, en 30 segundos ya tienes un cigarrillo liado. Sí que ha bajado la venta de tabaco entonces a raíz de la crisis ha bajado. Y a raíz de las campañas de la ley. De salud ¿tú lo has también? Notado, la ley antitabaco primitivo en la venta? Hombre, date cuenta que los bares han bajado un montón, no se vende, las máquinas no funcionan como funcionaban. Y es que tú imagínate un paquete de tabaco que te cueste 4, o sea, de Marlboro, 4,25, ojo, y ya es un dineral. Las campañas de salud que llevamos desde hace ya unos cuantos años, el descenso no es inmediato de ahora. Ahora habrá repercutido que no puedes fumar en un bar, pero es que ya hay una concienciación de los últimos años que todo el mundo está luchando por dejar de fumar, o fumar lo justo, lo imprescindible, un purito, una pipa, un tal, después del café y poco más. Pero todo no es tabaco. Háblanos del juego. ¿Qué pasa en época de crisis? ¿Qué es lo que más pues se juega? ¿Cuántos botes hay? De la verdad, pues sí, tiene razón. Dejar de fumar, pero juegas a la quiniela, pues al Euro Millón, que se han batido todos los récords en la semana pasada. ¿Ah, sí? La gente va a buscar hacerse millonario. Es que mira, cosa bote, complicada, ¿no? pero bueno, pues a alguno le tiene que tocar. Yo no puedo hablar mal. A mí me tocó la 11 una vez. Lástima que solo llevase un número. Si hubiese llevado 4 o 5, pues hubiese cobrado más. Pero... Es que muchas veces dice, pues no tiene que tocar. Pues toca. ¿Hace cuánto te tocó a ti lo de la 11? Hombre, a mí me tocó poco, 3,5 millones de pelas, que es lo que fueron en aquellos tiempos, cuando estaban ya hace años. Hombre, si estás hablando en pesetas, debe ser bastantes, por lo menos 12 años. Además, es el dinero que más a gusto después te gastas en cosas que a lo mejor no te lo tienes que gastar, pero en caprichos... Exacto. Una pregunta, ¿son libres de impuestos? Ese premio, es que nunca lo he sabido. Sí, yo al menos cobré y bueno, no sé si hasta qué cantidad de dinero puede ser, ¿no? Ya. Y me imagino que si coges una... Euro Millón de esta semana pasada con 133 millones de euros, pues ya no tiene que decirte. Ahí te importa muy poco, ahí te importa muy poco, aunque te quiten incluso 20, porque estás manejando unas cantidades que te da lo mismo. Sí. Pues mira, ¿qué te voy a decir yo? Nosotros hicimos una quiniela de la semana pasada de esos 133 millones de euros y en una tarde pues la vendí. Sí. Llevo 2 veces, la anterior también, que casi me quedo sin nada. Y esta hubiese vendido doble. Y ahora tenéis son un sistema, de múltiples. Eso, tenéis un sistema nuevo, ¿no? De múltiples. Exactamente. Sí, sí. Esta semana aún alcancemos uno de 2 y 1. Sí, sí. Bueno, que cobremos 4. Claro, lo que pasa es que somos 200, se había en la peña. O sea, 460 euros repartidos en 200, pues a 230 aproximadamente. 270, yo estaba en la peña, 270. Me pagaron ayer en tu estanco, sí. ¿Y ha subido entonces, de la misma manera que con la ley, con la crisis y con esa concienciación de la que hablaba Alberto, ha disminuido la demanda de compra de tabaco, en el juego ha subido? ¿La crisis ha hecho que la gente juegue más? Sí, juega más. Claro, porque lo que te gastas en cuenta de lo que puedes ganar, ¿no? Es mucho. Bueno, hay gente que dirá, bueno, pues ya que no fumo, pues me lo gasto en jugar, que a lo mejor, si tengo la suerte de coger algo, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Es que además un paquete diario es 4,25. Si multiplicas por 7, son 30 a la semana. Es que puedes. Bueno, yo que he dejado de fumar, primitivo, que llevo ya 6 meses, claro, una se da cuenta, ¿no? También de ese... De ese dinero, pero hombre, si se pudiera... Sí, perdona. Yo reconozco que fumar mucho, pero a mí me perjudicó. Yo cuando estaba en la empresa me tuve que ir de la empresa, bueno, precisamente porque no podía con... Yo trabajaba en tóxico también, con careta y todo el rollo. Ah, sí. Si llegaba a casa ya no podía más y el humo me perjudicaba muchísimo. Pero bueno, me recuperé. Y ahora estoy, bueno, pues el otro día, yo particularmente, cuando veo algún partido de fútbol, una faria, dos farias, tres farias. el otro día me fui a hacer un estanquero, me fui sin farias a Calamocha y bueno, pues allí donde paré a comer, que precisamente me parece que estuve en Calamocha, ya hablaremos sobre ese corresponsal de allí, de Calamocha. Estoy muy enfadado porque he tenido que mirar a ver dónde comí, a ver si estuve en Calamocha o igual estuve viendo ese partido en otro pueblo. Eso ya comentamos. Pero ese señor seguro que estaba durmiendo. No, si lo comentamos la siesta. Algo comentó comentamos un poco el lunes, que parece ser que no estuvo, no vio el mismo partido que vimos todos los demás. O que yo no lo vi, vamos a contar. Pasa que es lamentable que no se cumpla ese rigor que se espera de un periodista, ¿no? Independientemente de que no te haya agradado el resultado de manera personal, es de saber ser profesional y contar las cosas como fueron. Es triste esas cosas que cuentes, que yo y todos que fuimos allí nos hemos quedado asombrados de lo que ha puesto ese hombre. Pero es lo normal casi ahora. ¿Y qué se puede hacer? Normal, mira, normal que Alberto, el periodista normal, es muy subjetivo últimamente en todo. Yo aquí cuando he tenido que criticar a los jugadores, lo he criticado duramente. Y sé que a lo mejor alguno le habrá sabido malo a algún jugador, pero bueno, pero hay que contar, pues bueno, si está flojo, y si no ganamos, no podemos ganar sin tirar la puerta. Y más con la superioridad tan evidente. Yo creo que lo fusiló tirando a puerta. Bueno, y si se llega, es jugar bien. Otra cosa que se metan o no se metan. Pues el viernes lo localizamos y lo intentamos llamar a ver si se puede. Me parece que tengo el nombre en la sí, ¿qué se puede facilitar? Hacer? Porque lo que te genera es una sensación de impotencia. Ni son también, gente que escribe por escribir. O muchas veces son gente aquí dentro del periódico que quizás a lo mejor pone lo que le cuentan a alguno de aquel pueblo. Pero que igual ni siquiera lo vio, efectivamente. Que alguien igual le contaría, ¿no? Pues, la canción pues, como... Pues No te me desvíes, que quiero hacerte una pregunta. Sí. Que no sé si a lo mejor... ¿Cuál es el periódico que más se vende? Porque vendéis prensa y revistas. Es que... Hombre, el Heraldo es el que más se vende, está claro, aquí. ¿Sí? Y el País y el Mundo se vende mucho los domingos. ¿Y el periódico Marca se vende muchísimo? Sí, claro, el Marca es... ¿Por encima de Heraldo? Pues igual, sí, porque periódicos deportivos... Es que dicen que es el periódico que más se vende en todo el país, por encima de cualquiera. Y en el extranjero lo ves, el Marca como... Yo te voy a contar, yo vendo pues 40 y tanto, 50 marcas, AS venderé así por encima, los domingos me refiero, que es cuando más se lee, o por lo menos más compra la gente... Sí. Pues aproximadamente pues menos de la mitad. Cuando se acaba el Marca la gente coge y el que menos se vende es el Mundo y el Sport. Sí. El Sport se vende cuando van bien el Barcelona y cuando no, pues desaparece. Sin embargo, total. Ese es el que decíate tú, lo que son las cosas. Por eso es verdad que el que es catalán se la gasta poco. No, es que es así. Yo creo que no es así. Yo te explico. ¿Cómo que no? Yo te explico porque soy culé y te lo explico. Sí. En los culés compramos el Sport. Los que no son culés, aunque no sean del Real Madrid, compran el Marca. Es que es una tradición, no sé si me entiendes. O sea, si el Sport solo lo venden para la gente que somos del Barça. La gente que es del Real Madrid, el Marca. Y la gente que es de cualquier equipo, que no sea ni Madrid ni Barcelona, compra el Marca por inercia. Yo te digo lo que se vende. Ya, por eso te pregunto, tú sabes más. Si compras un periódico cuando vas bien y después ya no te interesa, es que te compras, por ejemplo, cuando sale una mano y pone cinco dedos, ese día se agota el Sport y el Mundo Deportivo, y eso no es así tampoco. Pero primitivo, y cuando el Madrid va mal... Pasó con el 5-0. Y cuando el Madrid va mal, ¿qué ocurre? Pues sigue vendiendo Marca, porque el Marca es el periódico más extendido fuera de los madridistas, creo, Fíjate que eso también va por zonas. Yo veraneé un tiempo en la zona del Levante, entonces cuando paseaba por la playa, veía a la gente leyendo... Todo el mundo leía El Mundo. Es curioso. Ahí el País, sí, claro, el País no lo ves. La gente no lee El País ahí. No, claro. Es que Todos los periódicos no son objetivos, tienen tendencia. Ya, porque me hace gracia, entonces, ¿no? Que dependiendo de la zona, se extiende más la venta de un periódico o de otro. Bueno, La Gaceta se vende también, habrá... ¿Sí? Sí, también bastante. No tanto como eso, pero bueno... Es, y por ejemplo, vamos a poner los dos extremos. ¿Cuál se vende más, Público o La Gaceta? La Gaceta. Más. Público, o sea, en Cuarte se vende más La Gaceta, sí, que sí, La Gaceta más que... Hombre, bueno. De aquí sacamos también nuestras conclusiones, ¿no? Un análisis. Sí. Y luego también te iba a preguntar si también el hecho de que ahora, bueno, tengamos versión digital de todos los diarios también influye. Sí, totalmente. Yo he vendido muchos periódicos que ahora no se venden. Influye mucho. Internet y, se come todo. Y que, hombre, yo he estado trabajando en Bilbao, en la Filestone, y cada día que ves entrar a la empresa, todo el mundo, o casi todos, con el periódico de brazo a brazo. En un lado el periódico y en otro el paraguas. Uh-huh. Porque casi siempre llueve también. Ahí en Bilbao. En Bilbao, sí. Y revistas, sí. Las del corazón, las que más vendes. Hombre, ¿no? Las Olas, lecturas. Vaya, y cosas el pronto, de... el, pronto, el pronto. Bate el récord, el pronto, el sí. Ola. El Ola. Sigue el Ola. Esas son las mujeres, ¿no? Que lo compran. Mujer, pocos hombres, sí, ¿no? Claro. Compran revistas. Y la compran así. Todas semanas porque en una se casan y al siguiente se divorcian. O sea, claro. Entonces eso es asegurado ya. Está asegurado. Muy bien, bueno. Pues ha sido un placer hablar de otras cosas que no sea de deportes con él, ¿no? Y conocer un poco la cara de tu negocio. Muy interesante. Pues sí. La gente te cuenta mucho su vida, por cierto, una vez que va al estanco. También es como una zona, como decíamos antes, que es una encrucijada, que separa también, ¿no? La zona alta y baja, por así decirlo, del pueblo. Hace como una especie de... Y luego que es como es referente, ¿no? La gente va allí también a contar sus cosas, es como un lugar de reunión donde la gente charra y se pone al día, ¿o no? Pues bueno, del fútbol ya sabes lo que pasa, ¿no? Siempre se cuentan, pero la verdad es que nos ha venido una gente muy maja a este pueblo. Yo tengo una amistad, de verdad, no sé si a través de deportes, con los críos y tal, pero majísima. Pero qué si bueno, no, que no, nos influye. Yo creo que más problemas no, trae quizás a lo mejor pues gente que la conoce desde hace años, que siempre están quejando por aquí, pero lo que es la gente... que ha venido a Cuarte, que son todos nuevos, la verdad, o sea, jóvenes me refiero, una maravilla. Pero es que eres muy humilde, Primitivo. Esto es porque la gente nos había recibido muy bien en Cuarte. Quiero decir, la gente que venimos y nos sentimos bien recibidos, nos integramos, es decir, que es un pueblo que recibe muy bien. Sí, sí, recibe, entonces la gente se siente bien, sí, verdad, que hay una serie de estructuras muy bien planteadas y es cómodo vivir aquí. Y yo fíjate que estoy detrás de un mostrador, encima soy concejal, que a lo mejor dice, bueno, pues vendría a quejarse, pues todo lo contrario. Pues que eso que yo le pregunto, porque digo, ¿qué tal vivís en Cuarte? Oye, si hace falta que os hagamos algún favor en esas cosas, pues decirlo y tal. Súper encantados todos, ¿eh? Pues que Primitivo, lo decía al principio de la entrevista, eres un hombre muy querido. Tú. O sea, que además de que es verdad que la gente es muy amable, bueno, pues despiertas esa simpatía, ¿no? Solo le falta un cafecito, porque la esquina, aún sin café, es el lugar de tertulia. Por eso, por eso. En la puerta, en la esquina, gente que estamos hablando unos con otros. Bueno, Primitivo, el estanco, que yo creo que ha sido interesante ver también cuál es la génesis, ¿no? De tu tío, que decías Marcelino, se llamaba, Marcelino, que iba con el hombre del saco, que iba ahí a cargarse el saco. Genial, con... genial, sí. Bueno, entonces tenían dinero y la verdad que sí, siempre lo cuento porque tenía anécdotas un poco... llevaba gente, los obreros lo acompañaban al campo... Bueno, él toreaba los árboles, no sé, yo creo que a todos que había en el campo. Los tenía para abrir, se comía la merienda y para casa. Buen negociante. El hombre que toreaba los árboles y el hombre del saco. Primitivo Rabadán, que ha sido un placer. El viernes a ver si podemos tenerte a partir de la una, sí, de una a dos ver, en deportes, sí, que ya sabemos que si tienes tiempo te acercarás por aquí. Sí, sí. Alberto Marcos, gracias. Gracias a vosotros. Ahora volvemos con el pulso semanal, no se vayan. Radio Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0